dejaba mi casa, mi familia, mis hijos. Pues por defender mi territorio, defender mi agua, que es lo que necesito, lo primero es agua. A todo el que iba le daba, por eso aprendí yo a dar. Iba a hacer comida en las fiestas, como de ayudanta. Pues así me decía, para que sepas trabajar, mía, porque este y yo. Si ya no hay quien haga totopo, pues ya no va a haber en el hijo. Ojo de Agua Comunicación presenta Mujeres que cultivan la vida. La voz de mujeres que con su trabajo diario reproducen la vida comunal. Las manos de mi madre parecen pájaros en el aire. Historias de cocina. ¿Alguna vez has escuchado, cuando una mujer enviuda o es madre soltera, la expresión, híjole, no va a poder sola con sus hijos, porque es mujer? Yo quiero que me expliquen eso porque, según datos del Consejo Nacional de Población, CONAPO, 28 de los 30 municipios con mayor porcentaje de mujeres jefas de familia están en Oaxaca. Esas mujeres, además de trabajar duro para mantener su casa, son también responsables de las labores del hogar y acumulan jornadas de trabajo entre 14 y 16 horas al día. Y como decía mi abuela, para muestra, un botón. Pues mi historia es, desde que yo quedé sola con mis hijos, de tres hijos, que la mayor quedó de 7 años, el segundo de 5 y la última de 1 año. Quedé sola en ese tiempo, pues yo no sabía ni cómo hacer, pero después reaccioné porque dije que cómo iban a comer mis hijos, cómo iban a ir a la escuela. Y yo pues trabajando, buscando mi trabajo, trabajando de día y de noche, desde las 5 de la mañana a 5 de la tarde, descansaba un ratito y me iba otra vez por las noches a vender cenas. Y ahí venía yo hasta que logré sacar a mis hijos adelante. Trabajando en un lugar, trabajando en otro lugar, vendiendo, haciendo. Y ahí estoy, pues hasta ahorita sigo trabajando. Sacarlos adelante, pues ya terminó una, la prepa, terminó el otro, ahora sigue la otra. Y ya lo ven mis hijos, como lucho por ellos. No tengo un tiempo para ir a algún lugar, a una fiesta, porque toda la vida pues me voy desde las 6 de la mañana, regreso a las 5, 6 de la tarde. Llego a mi casa, voy a hacer comida para que coman mis hijos. Pues yo gano 100 pesos al día, de lunes a sábado. 600 pesos es el que gano a la semana. Y nada más un día descanso, que es los domingos. Es el día que yo, según descanso, pero también me quedo a trabajar a mi casa. Todavía nosotros pues sabemos trabajar. Cuando yo quedé sola, veía yo a mis hijos chiquitos. Y dije yo, ¿por qué? Si yo no, pues no sabía ni qué hacer. Pero de momento pues hubo una persona que me dijo que sí se podía salir adelante, trabajando, luchando, y sí, como fue, saqué a mis hijos adelante. Pues esa es mi vida, mamá. ¿Qué hago? Me levanto a las 5 de la mañana. Voy a bañarme, voy a comprar lo que voy a dejar hecho de desayuno, me voy a las 6:30 a trabajar, llego a mi trabajo, voy a hacer desayuno, van a desayunar mis patrones, voy a lavar traste, voy a barrer, trapear, lavar ropa, barrer el patio, regar las plantas. A las 12 acabo, hago la comida, a la 1 ellos comen, lavo los trastes, le vuelvo a trapear, acabando me vengo. A mi casa llego aquí a las 2, vengo a hacer la comida de mis hijos, lavo la ropa, lo poquito que sale, lo lavo diario, me dedico a mi niña, la encuentro sucia, la baño, la cambio, todo el día. Ya en la noche pues hago lo que es la cena y caigo muerta. A partir de eso de las 10 a mí ya no me encuentran despierta, es que es todo el día. El trabajo de la mujer nunca acaba, siempre es lo mismo en la casa. ¿Qué tal, eh? Uf, yo me pregunto, ¿a qué hora puede sentarse a descansar? ¿O puede hacer algo para ella?